Buenas, bienvenidos rockeros, rockeras, heavies, gente de mal vivir a este nuevo programa de Rock Entre Amigos. Hoy estoy solo, no tengo entrevista, no tengo a mi compañero Joaquín. Estaba aquí en casa, no sabía qué hacer porque tenía tantas cosas que hacer que necesitaba tiempo para todas. Y digo, voy a ver si soy capaz de grabar un programa solo sin pensar, ¿no? Así de golpe y porrazo, poquito de sorpresa, sin tener nada preparado. Mira que he intentado hacer algún monográfico solo y ha sido un auténtico fracaso. No he podido de momento realizar un programa solo largo, solo he podido hacer una sección, que fue el de Cradle of Filth con Heaven 17, en ese del alquimista, de los alquimistas. Pero quitando eso, he sido un auténtico inútil para poder hacer un programa solo, ¿no? Un monográfico. Mira que he tirado horas a la basura para hacer un monográfico y al final no me he atrevido a sacarlo porque es que no me gusta nada en absoluto cómo me sale. Me noto artificial, se me traban las palabras, ya se me traban cuando estoy con una entrevista o compañeros. Pero bueno, voy a ver si soy capaz, ¿no? ¿Qué hacer, no? ¿O qué digo en este programa? Pues me apetecía pues despedirme un poco de estos programas que han sido hasta ahora antes del verano, ¿no? Me apetecía pues decir unas palabras para ahora en agosto coger fuerzas, parar un poco. Yo seguiré trabajando en la sombra, preparando entrevistas, programas para a partir de septiembre. Ya tengo en la recámara un par que para mí han sido dos sorpresas absolutamente brutales, ¿no? Me esperaba dos entrevistas interesantes, dos charlas interesantes, pero han superado mis expectativas y estoy ansioso porque quiero que las escuchéis. Van a ser, creo que os dejarán sorprendidos a más de uno. Quitando eso, pues la verdad es que la experiencia está siendo grata, dura, muy dura. He tenido que dejar de hacer bastantes cosas, pero bueno, estoy teniendo compañeros, gente que está en la sombra, gente que no quiere participar pero está ahí animándome, como José Sande, que dentro de poco, todavía no he tenido tiempo, pero el estudio nuevo, ese REA Studios que vamos a montar entre él y yo para que esto tenga un sonido más aceptable, más potente, más de profesional, sin llegar a serlo nunca, pues ha sido él, ¿no? El que se interesó para que el programa sonase lo mejor posible. Él siempre me ha dicho que él no quiere participar o él solo quiere disfrutar del programa, pero que en todo lo demás que estará ahí, ¿no? Y la verdad es que lo aprecio con locura, ¿no? A esta persona. Encima es el que me acompaña a todos los tinglados, ¿no? El que nos vamos a todos los conciertos juntos. Él es el que me aguanta las charlas. Él es el que soporta todas mis opiniones. Y menos mal, ¿no? Que tengo una persona así que me ha salvado en parte la vida, ¿no? En el aspecto musical, porque estaba bastante abandonado. Aquí en mi pueblo la verdad es que hay poca gente con quien hablar de estos temas. Así en la sombra pues está también, aunque creo que pronto participarán en algo, Javi Carnicer, que siempre ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Músico, pero más que músico, pues es un tío con el que yo siempre que he podido pues he entablado conversaciones bastante largas. Nos intercambiábamos música desde hace más de 20 años y la verdad es que tiro mucho de menos, ¿no? Esos momentos con él. Inma la Manowar, como ella le gusta a veces decirse, ¿no? Que es experiencia pura, ¿no? Y cuando habla también sienta cátedra. A ver si pronto también la tengo por aquí. Y bueno, gente que está ahí también en la sombra, como Oriol desde Barcelona o Francesca, ¿no? Francesca siempre está ahí animándome de forma anónima casi, ¿no? Que prácticamente nadie sabe que está ahí, pero virtualmente siempre me da ánimos. Óscar, casi nada, ¿no? Óscar de Noche de Rock. Y cómo no olvidar a Joaquín, ¿no? A mi compañero del alma, a mi compañero de programa, que está ahí soportando mis decisiones, ¿no? Cuando se me ocurre algo, enseguida le escribo, oye, ¿y si hacemos un programa de esto? ¿Y si hacemos un programa de otro? Como que él no tiene cosas para hacer. Así como tengo estos compañeros, aparte de toda esa gente que está ahí en el foro de rock entre amigos, ¿no? Aunque somos pocos, pero bueno, ya somos más de 80, cerca de 90. Y aunque de momento estamos participando poco, que no estamos, pero claro, es que estoy desbordado, ¿no? Estoy desbordado, una, porque tengo bastantes entrevistas que realizar y eso me está quitando mucho tiempo. Tengo que editar y me necesito mucho tiempo. Quería hacer más programas de secciones, pero si hago más programas de secciones tengo que atrasar las entrevistas, y las entrevistas pues tienen su actualidad también, aunque quiero que sean entrevistas sin... que sean un poco atemporales, ¿no? Pero a veces es imposible porque hablas de discos actuales o de trabajos que están en marcha a punto de salir y no puede ser. Pero bueno, aunque no son a lo mejor un ejemplo a seguir, pues quería dedicar a toda esta gente que está acompañándonos y está ayudándome, pues dedicar ese tema que tienen los Manowar de Brothers of Metal, ¿no? Del disco Louder Than Hell, un disco que marcaba ya el final de la época gloriosa de los Manowar, que no, que comprendía pues discos como Sing of the Hammer o Fighting the Wall, Triumph of Steel y hasta llegar a este Louder Than Hell. Así que dedico a todos nuestros compañeros y amigos este tema, Brothers of Metal. Of metal, would we fall? No. They tried to test our spirit. They tasted steel before we were done, grinding their bones into the dust of the past, all blown away like a shot from a gun. We cast our lot together. Brothers of Metal, we are fighting. Bueno, tras escuchar el tema este, pues, qué decir, ¿no? La verdad es que muchas veces no sabes por qué realizas un programa de estos, ¿no? No sabes qué finalidad. Sí que tienes muchas ideas en la cabeza. Sí que se te ocurren cosas como te gustaría que fuese un programa. Las intenciones que tienes que luego absolutamente son imposibles de llevar, ¿no? Intentas crear... Tienes en la cabeza esas cosas, pero cuando quieres llevarlas a la práctica, la verdad es que cuesta mucho ese programa que tienes en la cabeza, pues realmente meterlo luego en la realidad. Desde lo que yo tenía pensado, pues he tenido que ir modificando las cosas, pero a salto de mata, ¿no? A medida que iban, ¿no?, saliéndome entrevistas, pues todo el tema de las secciones, los monográficos que tenía pensado, pues va a ser prácticamente imposible. Así que me he centrado sobre todo en las entrevistas. He tenido que acelerar la entrega de los podcasts porque tenía pensado incluso un par de entrevistas que he sacado ahora, haberlas sacado en septiembre, pero yo veía que igual no resultaban tan interesantes como ahora, ¿no? Así que pues he tenido que adelantarlo y la verdad es que las entrevistas, que es lo que yo intento que sea, es una especie de charla tertulia, ¿no? Intento que la gente que lo escuche se identifique con el músico, que vea cómo ese músico o esa banda pues ha crecido durante los años, que no sea solo una canción, ¿no?, o un disco, como pasa en muchos programas. Yo quería evitar eso, ¿no? Quería evitar que simplemente fuese una entrevista típica con sus preguntas correspondientes a su disco actual, un poquito de historia y quería evitar eso por todos los medios, ¿no? Quería que la gente que esté escuchando la entrevista o la charla se identifique con el músico, que vea cómo le ha costado, cómo se ha enseñado, cómo a ese grupo ha ido cambiando, las motivaciones que les hacen que siga y bueno, eso hace que se convierta a veces la charla en algo absolutamente una locura, ¿no? Porque te puedes cambiar de tema de forma absoluta y que estemos hablando durante minutos de un grupo que no tiene nada que ver con el grupo que en principio era la charla, ¿no? Y esto se convierte en algo absolutamente tabernero, ¿no?, y de charla de bar. Y así a bote pronto me viene un poquito pues un tema de los Ensiferum, como es Twilight Tavern, ¿no? Ese un poquito aire festivo que tienen estos Ensiferum con ese death metal épico, sinfónico, con toques folk que tanto me sorprendieron la primera vez que los escuché. Así que os pongo este tema que es, creo que es adecuado para que dé un poquito lo que se convierte a veces este programa. Así que vamos con Ensiferum. Una de mis intenciones, de mis principales intenciones, era la verdad hacer unos monográficos, ¿no? Unos monográficos especiales de grupos que yo pensaba que podrían ser interesantes de culto o que poco conocidos, ¿no? Porque ya todos los programas ya meten música bastante, bastante conocida y grupos muy conocidos, ¿no? Demasiado típicos. Y quería huir un poco de toda esta radiofórmula que existe, incluso en podcast, ¿no? Sí que es verdad que hay podcasts muy especializados en ciertos temas, por ejemplo, de progresivo hay bastante y muy buenos. De actualidad también hay muchos. Y yo quiero huir un poco de la actualidad, ¿no? Yo quiero acordarme de grupos que a lo mejor hayan desaparecido o que estén un poquito en el olvido, a pesar de que todavía están ahí, ¿no? Y mezclar, quería, salvando las distancias, convertirme en una especie de Juan Antonio Cebrián de la música, ¿no? Quería coger un grupo y transformar esa vida en algo ameno y disfrutable, ¿no? No simplemente algo mecánico y automático, diciendo simplemente pues discos, fechas y ya está, ¿no? Quería un poquito darle un poquito más de vida y lo he intentado por todos mis medios, pero es que de momento me está resultando imposible, me está resultando el ser una persona sola, el sentarme delante del ordenador ante una pantalla y no tener nadie que esté ahí delante para estar haciéndome esa contra, ¿no? O esa una especie de charla, me está resultando imposible. Yo quería coger, pues bueno, ciertos grupos y darle un toque bastante histórico, ¿no? E incluso pues esos trasfondos que tocan en sus letras, pues también tratarlos incluso en el monográfico. Como por ejemplo, yo podría coger a Lox Xdeo, ¿no? Un grupo que me flipa absolutamente, que es absolutamente una pasada, y ya que ellos se dedican al tema romano, pues hablar un poco sobre la historia romana, los temas que pueden tocar y a la vez que estamos hablando del grupo, pues un poquito hablar del trasfondo tanto temático, filosófico del grupo como musical. Y a lo mejor, pues, incluso sorprender al oyente, ¿no? Con ciertas historias y ciertas historias que hay en temas de este grupo o de cualquier otro grupo. Por ejemplo, en los Xdeo tratan en un disco, en el Calígula, pues la historia de este emperador romano, ¿no? Sanguinario. Y inician su disco con este pedazo de tema que es ahí, Calígula. Who am I but the true face of reality? although the people in it are wicked beasts. But they love you, Lord. They fear me. La verdad es que estamos teniendo bastantes problemas técnicos. Hemos tenido absolutamente problemas de todo tipo, ¿no? Esto lo empecé yo un poco de manera precaria, ¿no? Con un simple micrófono conectado al ordenador, una mesa de mezclas virtual que me costó configurar absolutamente una animalada, ¿no? Y así que ya tenemos una mesa analógica para conectar al ordenador para pillar bien tanto el sonido de los teléfonos como el sonido del Skype, aunque eso irá un poquito directo por internet y tienes el problema de la línea, ¿no? Y de dónde estés conectado con la gente que estés conectada, pero estamos intentando por todos los medios pues intentar mejorar esto, a ver si este verano entre las pausas mi colega y yo, José y yo, pues intentamos el estudio ya finalmente tenerlo acabado, ¿no? Y la verdad es que han habido momentos duros, ¿no? Hubo un programa con Joaquín entero de secciones, incluso con lectura de mensajes de los oyentes, que tuve que tirarlo a la basura porque era inaudible, ¿no? Y otra vez Joaquín con su grupo, ¿no? Una entrevista que duraba cerca de hora y media larga, que la verdad es que había quedado muy bien, había quedado muy divertida, pero es que nos había pasado lo mismo, ¿no? Y esos dos programas, mira que me dejaron tocado, ¿eh? Incluso a punto de tirar la toalla, ¿no? Y te quedas pensando, ¿no? Y te quedas pensando y a cuánta gente no le habrá pasado eso, ¿no? Y a veces piensas y sacas símiles, ¿no? Con grupos, ¿no? Y Amon Amarth, por ejemplo, estuvieron a punto de tirar la toalla antes de editar el Versus the Wall, ¿no? Uno de sus discos de emblema, ¿no? Por no decir el disco que hizo que continuasen, ¿no? Amon Amarth estaba a punto de abandonar, estaban trabajando en ese disco, decidieron prácticamente que iban a editar el disco y que lo dejaban. Pero sorprendentemente, pues el disco resultó un éxito. Un disco que en principio, e incluso habían bajado la velocidad, continuaba siendo un disco muy contundente, muy potente, con ese estilo de death metal que ellos practican desde el inicio, bastante melódico, bastante heavy, pero con esa voz, ¿no? De Johannes Herk, que es un absoluto animal. Y bueno, y gracias a ese disco, pues continuaron, ¿no? Así que qué menos, ¿no? Que continuar con esos ánimos y que suenen Amon Amarth y ese Death in Fire. muchas veces mi intención siempre ha sido variar bastante de colaboradores, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Es muy complicado. Entonces, pues la manera más fácil es, pues muchas veces contar con un colaborador un poco fijo, y que en este caso es Joaquín, que le doy las gracias, ¿no? Porque mi colaboración con Joaquín se inicia de manera prácticamente casual, ¿no? Simplemente contactamos y lo que iba a ser una colaboración más que nada de crítica de discos y de entrevistas se ha convertido en una amistad absolutamente a la distancia, pero prácticamente que lo quiero como un amigo de toda la vida, ¿no? Además, esa diferencia que tenemos los dos de opinión, esas antípodas musicales, le está dando un juego a este programa, que le está dando una riqueza que yo sería incapaz, ¿no? Yo sería, pues, incapaz de poner grupos que él me ofrece, ¿no? O él me dice. Y al contrario, él está escuchando discos que en su vida pensaba que iba a escuchar, ¿no? Y yo creo que la grandeza a veces de este pequeño programa es eso, ¿no? Es esa dicotomía, ¿no? Esa diferencia que hay entre él y yo, que creo que le da mucha riqueza al podcast, ¿no? Aparte de eso, cuando recibimos música de otra gente, ¿no? De grupos, los dos puntos de vista que aquí vosotros escucháis, la gente que nos escucha, veréis que son muy compatibles, pero la verdad es que son bastante diferentes, ¿no? Y entramos por sitios o opinamos cosas que a lo mejor yo no vería, y gracias a que él me lo comenta, o al contrario, pues esos puntos de vista, pues al final nos hacen ver cosas que en un principio no éramos capaces, ¿no? Así que la verdad es que estoy súper agradecido a Joaquín. Me encanta tenerlo como compañero y colaborador. Y mi intención es, pues bueno, he contactado con gente para hacer entrevistas. Incluso la misma gente con la cual he hecho entrevistas, es posible que surjan ciertas colaboraciones para el futuro. Así que si no pasa nada, será interesante, pues, gente que se dedica a ciertos instrumentos en concreto y yo, que simplemente soy un simple amante de la música, pues entrar a hacer una especie de monográfico sobre ciertos instrumentos o ciertos personajes, o incluso hacer listas de gente o cosas así, ¿no? Que puede ser que le dé mucha riqueza a esto, ¿no? A este podcast. Pero como de momento Joaquín es el que está ahí aguantándome, pues le dedico un tema que la verdad es que es un tema que a mí en principio no me terminaba de gustar, porque a mí el hip hop y el rap metal es una cosa que no me hace mucha gracia, como bien habéis escuchado y escucharéis más adelante en ciertos programas que tenemos que grabar. Pero tienen un tema en el Retales 2, es un mini LP que editaron hace unos años, llamado Porno Nuclear, que es una auténtica pasada. La verdad es que me encanta tener como compañero a Joaquín, me encanta que sea músico, me encanta que toque música que a mí en principio no era de algo con lo que me identificaba, ese estilo, pero a la vez me ha hecho ver cosas que no iba a ver, ¿no? Y empecé por ahí, así que muchas gracias, Joaquín, y que la gente disfrute con este tema, que escuchad, estad atentos a la tercera parte del tema, que para mí es un temazo, ¿eh? Así que Porno Nuclear, con vosotros, del Retales 2, Sednaus. Con ese botón no podré cambiar mi suerte. Con ese botón no veré la salida. no quieren mostrar cultura. Quieren que seamos putos cubos de basura, pa' tirarnos su mierda. Y cada vez más tontos, más dóciles, imbéciles, para que ya no mires. Trailes del raciocinio se quedan atascados. Apila vuestros cuchillos antes de ser sepultados. No te dejan cambiar, no puedes detener. Vale más tu voto que tu vida. Vale más tu voto que tu vida. No te dejan cambiar, no puedes detener. Vale más tu voto que tu vida. Vale más tu voto que tu vida. No te dejan cambiar, no puedes detener. Una de las cuestiones que muchas veces se habla sobre el tema de la motivación de hacer un podcast, muchas veces es llegar a la máxima gente posible. Eso es complicado. Hoy en día hay mucha competencia, hay mucha gente haciendo muy buenos programas, con unas posibilidades de llegar a gente bastante altas. Y a veces es muy complicado para un podcast como nosotros, pues, poder llegar a gente. Es complicado más aún en el formato que tenemos, ¿no? Tenemos un formato, pues, que es muy exclusivo en el sentido de que nos centramos mucho en un grupo o en una persona, ¿no? Quitando los programas que hacemos un poquito más de secciones o de variedad, pues sí que es verdad que hacemos una charla exclusiva de un grupo, aunque variamos de temas y puede ser, bueno, un grupo o una persona o en este caso puede ser, mis intenciones, un promotor, un lo que sea, ¿no? Una discográfica. Entonces, en principio cuesta llegar a la gente, ¿no? Y cuesta llegar a la gente porque solo llegas a las personas que rodean a ese grupo o a ese pequeño foro que tenemos de momento en Rock Entre Amigos. De momento no llegamos a mucha gente. Esto puede mermar un poquito la moral, ¿no? Puede mermar la moral de ver que a pesar de que en nuestro interior podemos pensar que, bueno, que no estamos haciendo un mal trabajo, que además los mismos grupos te agradecen tu forma a veces de trabajar, ¿no? Esa exclusividad o el preocuparte, el que ellos se den cuenta de que te estás preocupando del grupo, ¿no? Que no son un simple trámite para aparecer por aquí, hacer una entrevista y ya está, ¿no? Que vean que te interesas, que te involucras, que son algo más que músicos, ¿no? Que también les tenemos en cuenta como persona. Incluso intentas luego tener una especie de De relación, ¿no? De relación de la manera que sea, ¿no? De vez en cuando incluso pregunto cómo están o cómo les va, qué tal, que me comenten cosas, que me digan cómo, dónde tocan, y si puedo ir a verlos, pues dentro de mis posibilidades, pues verlos, ¿no? Lo que estaba comentando. El tema está en si llegamos a gente, ¿no? En el formato que tenemos. De momento va a ser complicado. Mi esperanza es intentar hablar con, a lo mejor entrevistar o hacer una charla con personas con que arrastren un poco más de gente. No es mi principal intención. Para mí es tan importante, pues, a la gente que he entrevistado hasta ahora, pues ese Guillermo de Decta, Paula de Orion Saif, como no, a Oscar, ¿no?, de Noche de Rock, pues a Nico de Zaif. Es que mi intención es preocuparme por todo este tipo de gente, ¿no?, que tiene menos posibilidades de llegar al público. Y si solo llegamos a una persona más de la, o sea, que no les conocía, pues ya es un trabajo importante. Y a la cabeza, mira que me vienen veces, pues todos estos grupos que tienen que actuar delante de poca gente, que tienen que hacer kilómetros y cómo tiene que ser tan desesperante a veces, pues el ver que vas a un sitio y que no hay manera de que la gente te vea y de que la gente te conozca, ¿no? Y bueno, el caso más famoso, uno de los casos más famosos, es el de Berry Charrac, ¿no?, que se fueron a tocar a Nantes y solo había una persona viéndoles, ¿no? Y ellos, pues, en vez de suspenderlo, como han hecho mucho grupo, que mucho grupo ha suspendido conciertos ante la escasa venta de entradas, pues en este caso Berry Charrac no hizo eso y tocó delante de esa persona, ¿no? Y me imagino, ya no me imagino grupo, me imagino a esa persona, viendo a Berry Charrac, ¿no? Y me veo a mí mismo, pues, en ciertos conciertos también que he estado, que hemos sido un puñado de gente simplemente, como el mismo grupo se ha dejado la piel por esa gente. Así que dedico a todos esos grupos que han tenido que tocar delante de poca gente, pues a Berry Charrac, ¿no? Os estoy diciendo que estoy haciendo este podcast, me he sentado y no tengo nada preparado. Están surgiéndome las ideas y las oraciones y las frases como me vienen a la cabeza. Y así que me ha venido a la cabeza Berry Charrac y no sé ni qué tema va a poner. Así que suene el primero que pille, que será así. Así que Berry Charrac para vosotros. Baituen medioetan larri dabiltzan nahi behar duten. La verdad es que no quiero hacer muy largo este programa, ¿no? Simplemente es una especie de hasta luego, ¿no? Hasta septiembre. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido. Sé que es a veces elegir un podcast, ¿no? Elegir un podcast entre tanto que hay, ¿no? Hay tanto para elegir y tanto que a veces piensas, ¿para qué? O sea, ¿por qué nos tienen que escuchar a nosotros? ¿Qué razón hay para que nos escuchen, no? Es complicado, ¿no? Dar razones para que nos escuchen. Yo creo que ofrecemos humildad, ¿no? Yo creo que humildad y cariño por esta música. Humildad, cariño por esta música. Y sobre todo, pues empatía por los músicos. Por los músicos, empatía por la gente que rodea la música. Ya no solo los músicos, ¿no? Pues como hemos dicho, pues a un locutor de radio o a un manager, incluso al mismo oyente, ¿no? Al mismo oyente, pues sí. Tanto Joaquín como yo creo que ahí en ese aspecto igual yo sí que le he afectado un poquito a Joaquín, ¿no? Él tenía esa forma de ver un poco la música más en la distancia, ¿no? Él no se involucraba tanto con los grupos, era un poquito más oyente de Radio Fórmula, y yo siempre he sido un poquito más escrupuloso en todo eso, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho dedicarle mucho tiempo a los grupos, ¿no? A mí esos discos de variedades de muchos grupos diferentes nunca me han hecho mucha gracia, ¿no? Incluso los mismos Greatest Hits, ¿no? Discos de éxitos de los grupos, pues bueno, a lo mejor como una primera toma de contacto vale, pero la verdad es que muchas veces las joyas están en esos temas que no son conocidos. Bueno, ¿por qué estaba comentando esto? Por el tema de por qué nos tienen que elegir. Pues bueno, la intención es que el mismo oyente se identifique con el tipo de podcast que hacemos, ¿no? Que vean que al ver algo más detrás de la música, pues que te llame la atención el poder escuchar de nuevo otro podcast, incluso de un grupo que no conoces, ¿no? Que en un principio no te tiene por qué atraer, ¿no? Pero así lo adornas. Esa es mi intención a veces, pues, el hablar de esas influencias que tiene el mismo músico, ese grupo, que rodean a toda la música que tiene, ¿no? Por eso muchas veces pongo música de grupos que no tienen nada que ver, ¿no? Y ver cómo afecta a su sonido, a esas influencias. Y yo creo que le da un poquito más de gracia, ¿no? A esas charlas. Y así que espero que de momento os gusten este tipo de programas. Si no os gustasen, no hay ningún problema, y me encantaría que nos lo escribieseis en el foro de Rock Entre Amigos, en el mismo iVox, que cualquier cosa que digáis cogeré con absoluto respeto, y es que estoy, la verdad es que estoy deseando que nos digáis cosas, ¿no? Que nos expreséis vuestros sentimientos. Y ahí, pues bueno, aunque han sido pocos, pues sí que hay varias personas que luego nombraré que sí nos han dado mucho cariño, ¿no? Y así que me parece absolutamente que tengo pues mucho que daros las gracias a todos, ¿eh? Así que voy a voy a poner un tema de que igual os hace salir sarpullidos de en la piel, ¿no? Pero que bueno, que yo le tengo mucho cariño porque siempre he sido una persona que he apoyado mucho a los débiles, ¿no? Tanto en mis amistades aquí en mi pueblo como en las redes sociales, incluso musicales. Así que yo le tengo mucho cariño a Blaze Bailey, ¿no? Al cantante, a ese cantante vilipendiado de la época oscura de los Maiden que me encantaría tratar en un monográfico más adelante, ¿no? De esa época, incluso de Blaze Bailey en solitario que tiene discos que son absolutamente brutales, ¿no? Pero bueno, como es dedicaros un poquito el tema, pues voy a dejar ese cómo estáis, amigo, ¿no? ¿Cómo estáis, amigos? Ese tema un poquito extraño con ese ritmo, ese medio tiempo que tenían los Maiden tan típico, pero con ese con esa estrofa en español que queda un poquito rara en ese tema, pero que bueno, creo que tiene detalles del tema que no está mal, así que os dejo con ese ¿cómo estáis, amigos? Del LP Virtual Eleven, posiblemente uno de los peores discos con diferencia que tienen los Maiden, que tiene un par de joyitas, pero que el resto deja mucho que desear, así que suene ya. We'll be right back. y ya solo me queda despediros, ¿no? Es lo que se me ha ocurrido, es lo que me ha salido. La verdad es que no tengo absolutamente nada escrito. Me he sentado, me he enfrentado a la pantalla del ordenador, esa hoja en blanco que tienen los escritores, que tanto miedo da. Pues la verdad es que sí, da miedo de sentarse delante de la pantalla y empezar a hablar, sobre todo solo. Desde que he empezado a hacer el podcast, tengo mucho más respeto por todos los locutores y toda la gente que hace este tipo de programas. Me parece que es un esfuerzo, es dedicarle mucho tiempo. Luego hay que editar. Hay gente que tiene mucho más estilo que yo, mucha profesionalidad, con unos programas que son absolutamente una pasada. Y pienso en el tiempo que tienen que estar metiendo ahí horas y horas para sacar esos podcasts con esa calidad. Y mi máximo respeto. Y qué mejor, pues, que despedirme con un tema que creo que es símbolo de una generación. Es un tema que sacaron Barón Rojo en el disco Volumen Brutal. El título es Concierto para Ellos. Es un tema que va dedicado, pues, a toda la gente que dejó su vida por la música. Esto incluye, pues, incluso a fans, ¿no? Esos músicos, fans, como ellos dicen, sobre todo nombran personajes del mundo del rock, pero que en el fondo Barón Rojo siempre ha estado allí, pues, dando ese cariño a toda la gente. Y yo creo que con temas como este, pues han sido un ejemplo a seguir. Tristemente, pues bueno, todos estos años con esas peleas que han tenido, pues, con José Luis Campuzano, con Serpa y con Hermes Calabria, que hicieron imposible tener esa reunión, que realmente hubiese sido una mentira, ¿no? Una mentira andante. Y con eso que hicieron de los 30, el 30 aniversario del grupo y de esos discos tan míticos, pues que creo que fue lo más adecuado que hicieron. Y si no se aguantan, pues que se lo hubiesen dejado, y que en ese aspecto, aunque ahora estén arrastrándose esos Barón Rojo con los dos hermanos de Castro. Y bueno, dedicaros para despedir este tema, simplemente daros las gracias y espero encontraros en septiembre. Yo soy Quique Maiden, que siempre se me olvida presentarme, soy un auténtico desastre, junto a mi habla, mi dicción, que es absolutamente pésima. Y es que soy valenciano y se me escapa de vez en cuando alguna palabreja de mi dialecto. Y así que, como os estaba diciendo, soy Quique Maiden y esto es Rock entre Amigos. We'll be right back. Esperen. Como si en una carta fuese postdata. Quería dar las gracias a varios escuchantes, a varios oyentes, sobre todo por habernos escrito en iVoox, ¿no? Por ejemplo, en el programa número 5, José Pinto nos decía 5 programas ya y se ha convertido en mi programa de rock y metal favorito. Y desde el primero, no me paso ni uno. Así que, José Pinto, muchísimas gracias por darnos esas palabras que hacen que aunque seamos pocos, como he dicho antes, me da más ánimos, ¿no? En ese mismo podcast, Albert nos dice pedazo de podcast, felicidades, casi nada, pedazo de podcast. Bueno, no será para tanto, pero bien. Iker Eguizábal, un compañero amigo virtual desde hace muchos años, ya cuando yo participaba en otro programa para hacer de vez en cuando una sección, él también estuvo un tiempo con ese programa. Nos da las gracias por darle a conocer tantos grupos que no conocía, ¿eh? Así que Iker, de nada, para eso estamos. En el programa número 4, en la entrevista con Decta, Nuria de la Vega, casi nada, la incansable Nuria de la Vega, nos da la enhorabuena por la entrevista a Decta y por haberle dado a conocer a un grupo llamado Dejadez. Ese grupo tan extraño, ¿no? Tan multidisciplinar que es una auténtica pasada, que también me lo descubrió a mí Guillermo de Decta. Y en el programa número 2, Osvaldo nos dice que le ha encantado el podcast, ¿no? El programa, que le ha parecido genial y que por la cantidad de información que le damos, que parece que seamos una revista de estas especializadas, ¿no? De tipo Heavy Rock y Kerrang. ¿Qué más querríamos nosotros, no? Pero bueno, lo que sí que te puedo decir es que no vamos por negocio, vamos por amor a esta música y nuestra intención es esa, ¿no? Es eso mismo que nos has escrito tú, Osvaldo, que es pues daros la máxima información posible y daros una opinión subjetiva nuestra, y luego puede ser que hayan objetivas de datos, de fechas muchísimos datos diferentes, ¿no? Así que junto a estos que nos han escrito, que os animo de nuevo a que nos escribís, pues también dar las gracias a mucha más gente, ¿no? Que no se me olviden, se me olvidará mucho seguro, pero de gente que conozco antiguamente y que se ha apuntado para estar con nosotros, pues a Juchu, ¿no? A ese rockero incansable que siempre va detrás de Taco, de esos zaragozanos, esos maños, o Higinio Santiago, cómo no, también a Luis Martínez Vallés del podcast Luces en el Horizonte, que nos deja subir en su foro de vez en cuando los programas para que la gente pueda descargarlos, o a Loren Lumière, ¿no? También del podcast de La Posada de Termina, que también por lo mismo, y a Diego el del Legado de Krypton, que de vez en cuando también me colo por ahí, aunque hace tiempo que no estoy con ellos. Así que a toda esa gente que nos apoya, que está en el foro, a Dani Martín, que no es el del Canto del Loco, a millones, ¿no? A millones, a Alex Kennedy, a toda la gente que está en el foro. Así que se me olvidarán muchísimos por nombrar, pero muchísimas gracias por estar ahí. Y ahora sí que ya me despido. Así que espero veros en septiembre, como había dicho antes. Hasta la próxima, hasta septiembre. Online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos, también